Nadie puede discriminarte en la escuela. Ni vos, ni tus padres, ni tus hijos o hijas merecen un trato diferente al de los demás. La educación pública y gratuita es para todos y todas, sin importar tu país de origen ni situación migratoria. Ñukanchika, Yahana, Wansimán, Rinche. Vamos a la escuela. Contigo van tus derechos. Contigo van tus derechos.